Te olvidas que parabas en el barrio, te olvidas que patinabas en el barro, te olvidas cuando hacías la movida, te olvidas que consumía porquería. Ahora vos solo curtís ropa de marca, estás con los chetos, no paras con la vagancia. Acá los pibes seguimos siempre en la esquina, mirate costando esperando que te den vida. Te lo decimos por si vos no lo sabías. Que estás cambiado, cambiado, estás cambiado, cambiado, estás cambiado, cambiado, vos no eras así. Que estás cambiado, cambiado, estás cambiado, cambiado, estás cambiado, cambiado, vos no eras así. Que estás cambiado, cambiado, estás cambiado, cambiado, estás cambiado, cambiado, vos no eras así. Que estás cambiado, cambiado, estás cambiado, cambiado, estás cambiado, cambiado, vos no eras así.